Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, un REA un poco especial, un poco diferente, porque vamos a hablar de un festival en concreto, un festival que se va a realizar en Monzón los días 16 y 17 de septiembre, la noche del 16 y 17 de septiembre, y que va a ser bastante especial, bastante diferente, una ocasión bastante única para España, porque se va a realizar un festival llamado Black Templar Extreme Metal Fest, donde se van a reunir un montón de bandas importantes, sobre todo del panorama nacional, que va a estar organizado por Pasión, Asociación Pasión por el Ruido, y que te llene la estima colaboración de Midgard, de la banda Ouija. Así que bueno, a Midgard lo conocéis bastante, en los que escucháis Rock Entre Amigos, ha estado en el programa, y también ha aparecido bastantes veces en Red Metal Magazine, en el magazine donde hablamos del underground nacional. Pero a Sergio García no lo conocemos, forma parte de la directiva, podríamos decir, o de lo que sea, de Pasión por el Ruido. Así que presento primero a Sergio. Sergio, un placer que aparezcas por Rock Entre Amigos. ¿Qué tal, hombre? Igualmente, gracias por la invitación. Y bueno, y a Midgard lo presento ahora. Midgard, de nuevo un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Kike? Pues bien. Da un placer de nuevo estar por aquí contigo. Pues sí, peleando por la escena un poco, ¿no? Viendo a ver si movemos esto y que se mueva la escena, porque hay saturación por un lado, pero también parece que la escena nacional falta que la gente se mueva, se haga un poco el ímpetu de acercarse a los festivales meramente nacionales, a conciertos pequeños y todo eso, así que me parece una iniciativa la que estáis haciendo brutal. Sí, es una iniciativa más alternativa a lo que ofrecen otros festivales más grandes, más masificados. Esto ha sido un festival más underground, hecho de una forma, vamos a decir, lucrativa, porque aquí todo lo que se saque es para un poco, o sea, lo comido por lo servido, que se dice, ¿sabes? Entonces, sí. Hombre, si sale algún dinero de más, se puede quedar para la asociación para seguir creando más eventos, pues de maravilla. Lo que pasa es que como es el primer año que se hace esto y eso, pues estamos ahí un poco a expectativas de lo que sucede, ¿sabes? Porque nada, los dedos, y que el problema pues es ese, que hay muchos en septiembre, sobre todo septiembre, agosto no tanto porque está todo más parado. Mm. Hay muchos festivales y todo eso, pero vamos, este tiene, yo creo que es bastante especial, ¿sabes? Entonces, confiemos que por lo menos sea un pequeño éxito, ¿sabes? Así para todos quedaremos satisfechos con esto. Correcto. Mira, ahora luego entraremos un poco más en detalles porque me interesa mucho. Me parece un festival muy de nicho, podríamos decir, muy concreto para gente en concreto. Quizás es un tipo de festivales que en España no es habitual. Quizás en países como Noruega, Inglaterra, Alemania es más habitual ver festivales de este tipo. Pero vamos a hablar primero con Sergio, porque claro, Pasión por el Ruido y Sergio más en concreto no ha pasado por Rock Entre Amigos nunca. Así que nada, Sergio, me gustaría que nos hablases un poco de lo que es la asociación Pasión por el Ruido. ¿Desde cuándo estáis en funcionamiento? ¿Qué soléis hacer? ¿Cuáles son vuestras actividades? Eso sería un poco a grandes rasgos lo más importante que nos encantaría que nos contases. Bueno, pues llevamos unos 4 o 5 meses como mucho. Y bueno, esto nace un poco por la iniciativa por parte, bueno, Monzón, comarca, esta zona, la verdad es que podemos decir que quizás hay un ambiente, un cúmulo de gente bastante rockera, por lo menos desde lo que es el rock and roll, y luego, pues bueno, ya se sabe, hacia todas sus vertientes, heavy metal y tal, siempre ha habido bandas, siempre ha habido gente interesada en todo esto, ¿no? En todo este rollo, y bueno, pues desde hace años ya se andaba pensando en hacer esto. Lo que pasa que por una cosa o por otra, pues no acabábamos de ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, finalmente, más que nada, dimos el paso porque no se podía hacer de otra manera, o no se podía apoyar de otra manera a las bandas de la zona o apoyar eventos ya interesantes para organizar aquí. Más que haciéndolo, pues ya se sabe, antiguamente o anteriormente se estaban haciendo las cosas de cualquier forma, y ahora pues se nos forzaba un poquito a hacer las cosas, se supone que de forma legal, es decir, Cualquier persona que se suba a un escenario tiene que estar dada de alta con la seguridad social, etcétera, etcétera. Seguros de responsabilidad civil, electricistas en regla, técnico de sonido, todas estas historias. Entonces, claro, a la hora de montar un evento lo hemos tenido muy fácil hasta ahora, pero parece ser que ahora es más complicado. ¿Eso qué pasa? Que también eleva los costes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no nos quedaba otra más que montar una asociación. La verdad es que, bueno, ya debemos estar cerca de los 160 socios. Y bueno, pues está costando mucho porque el tema de subvenciones o ayudas por parte de ayuntamientos y tal, pues no es demasiado sencillo. Pero bueno, vamos a apostar por ello y vamos a ver qué va saliendo por ahí, por esta zona, sobre todo para empezar. Y luego la ilusión, pues sería igual que en otras poblaciones que al final han conseguido consagrar un festival medianamente grande o con bandas ya de nivel y tal. Pues si pudiéramos conseguir algo aquí sería excepcional. A ver si lo podemos lograr. Pero vamos, que en el camino no es fácil. Me ha gustado varias cosas que has comentado, ¿no? Lo primero de todo es que aunque estemos en una escena relativamente underground, minoritaria, incluso a veces amateur, porque mucha gente se mete por pasión, por tanto no es profesional de por sí. Tú has hablado del tema de que todo esté en regla, que todo sea legal, por tanto entramos dentro del profesionalismo, entramos dentro sí. De que la banda que toque, se supone, o todo lo que se intente mover dentro de la asociación o que la asociación intente promover, tendrá que estar dentro de una profesionalidad. Es como si el que quisiera jugar a fútbol o estado de alta en la federación o no juega a fútbol. Y eso, aquí en Rock Entre Amigos lo hemos hablado muchísimas veces, porque muchas veces la gente de fuera no se da cuenta, pero hay veces que los festivales y los conciertos se montan de una manera a veces muy peligrosa, hay un montón de cosas. Sí, de forma ilegal, a veces alegal, y no nos damos cuenta, pero sí que es verdad que hacemos mucho daño a la escena, sobre todo al músico profesional, que es muchas veces el que más sale perjudicado de todo esto. Tú o vosotros, desde que habéis montado, y en este caso también a lo mejor Midgar, porque tiene una banda, ¿os habéis dado cuenta de eso? Un poco de por dónde navega la escena del rock, por esos márgenes ilegales o alegales, y lo estáis viendo ahora un poquito más de cerca, que estáis metiéndonos o metiéndoos un poco más el dedo en la llaga en ese aspecto. Bueno, a nosotros personalmente, tanto en Huesa como antes en Spellcraft, que tú ya sabes muy bien, Kike, que hemos tocado por toda España, incluso en zonas fuera de nuestras fronteras. Pues nos hemos encontrado de todo. Gente que montaba conciertos de una forma muy legal y con todo super, o sea, todo previsto, todo bien organizado, a gente súper pirata, o sea, pirata de. Y encima, a ver, que en este mundillo ahora cambia un poco por lo que dice Sergio, porque te piden más requisitos y entonces no es tan fácil montar un vuelo. Pero antes, cualquier mameluco, o como lo quieras llamar, montaba un festival, ¿sabes? Pero montar un festival, ¿sabes? Para quedar muy bien, no voy a poner nombres, para quedar muy bien en redes, y luego te pateabas media España y no tenían cojones ni a pagarte la gasolina, ¿sabes? A nosotros nos ha pasado un millón de veces. ¿Me explico? Entonces, en cierta manera, yo veo bien que ahora pidan una serie de requisitos, que a lo mejor piden demasiados, eso es cierto también, pero claro, vivimos. Todo es burocracia pura y dura ahora en todos los campos, entonces ni una cosa ni otra. Pero bueno, yo ya te digo, yo pienso que está bien que se hagan ya, se empiecen a hacer bien las cosas, porque además, bueno, queramos que no, pero tú imagínate, pues ir a tocar a una sala de estas pequeñas, que ha pasado alguna vez, que se pegue fuego y muera alguna persona, pues por lo menos que haya unos seguros y una serie de cosas. Y bueno, por lo demás, pues eso, todo tiene sus pros y sus contras, como yo digo, ¿sabes? Claro, en este aspecto Sergio lo ve desde otro punto de vista en cuanto a la asociación. También sé más o menos que tocan alguna banda, no sé si es un... Sí, yo he sido muy bueno, incluso desde la época de Levial ya también rodábamos por ahí, teníamos un grupo de thrash metal y tal. Y sí, la verdad es que mediados de los 90, principios de 2000 es cuando más he tocado por ahí. Sí, o sea, ahora recuerdas y la verdad es que se hacían las cosas... de forma sencilla, no había tantos problemas como hay ahora. Que quizás ahora, pues bueno, también es necesario hacerlo así, ¿no? Por decir, como decía Ramón, evitar cualquier tipo de problema que pueda haber. Al final un escenario es una... Bueno, pues es un escenario, es una zona donde puede haber algún tipo de riesgo, ¿no? Pero sí, recuerdo que ibas a tocar a cualquier lado con mogollón de bandas y allí, bueno, pues las baterías por aquí, los equipos por allá, a ver quién enchufa aquí, quién enchufa allá, a cobrar y para casa, y poco más. Ahora, pues bueno, estamos viendo que es mucho más complicado, y luego, claro, la finalidad, que eso no lo he comentado, de esta asociación, también es un poco, o en origen, apoyar a bandas más pequeñas, locales, que, tú imagínate, o sea, de repente quieren tocar los cuatro punkis del pueblo con los otros y con los del barrio de aquí al lado, ¿no? Que, bueno, y oye, que tenéis que daros de alta y tal, darnos un número de cuenta, esto, lo otro, por si acaso fírmame aquí, por el seguro este, y claro, muchos pues se sorprenden, pero ahora la verdad es que es mejor curarse en salud y bueno, ha sido la obligación de, al final, intentar hacer cosas y decirnos, no, esto no se puede hacer, esto tampoco. Vale, pues, ¿qué problema hay? ¿Cómo podemos funcionar aquí en esta zona? Bueno, pues tenéis que establecer una asociación, hacer esto, hacer lo otro. Y lo hemos hecho. Pero bueno, aún así, tampoco es tan sencillo, ¿eh? Claro. Porque bueno, pero aún así, bueno, a ver si pueden ir saliendo cosillas, a ver si lo conseguimos. They destroy it with tools I will not show. They make flags made, flags wash, flies flashing. They fight on the understand. Vale, me ha sorprendido mucho el tiempo que tenéis como asociación, o sea que es poquísimo, ¿vale? Prácticamente acabáis de nacer, estáis empezando a andar. Y claro, os ponéis junto a Midgar, porque me gustaría saber cómo nace esta iniciativa, ¿no? El primer paso, me parece un paso súper gordo para una asociación que acaba de salir prácticamente, aunque vosotros, la mayoría de miembros, tengáis veteranía y tengáis años dentro de la escena rock en distintas facetas. Pero claro, esto es un paso importante porque estamos hablando de un festival, como he dicho, de nicho dentro del metal extremo, con bandas importantes nacionales, sobre todo. Y claro, primero, ¿cómo nace la iniciativa? Y luego me gustaría saber cuáles son los principales problemas que podéis tener a la hora de afrontar un festival de esta envergadura, ¿no? Porque yo creo que lo querráis hacer de una manera bastante, bastante bien, profesional, que la gente pueda ir, que tenga sitios donde, si quiere quedarse, la infraestructura que podéis ofrecer a la gente, y claro, que la gente vea algo atractivo, porque no es colgar en redes un cartel como se hace y información, sino que a la gente le tienes que dar una, no sé, algo atractivo para que no vaya a otros sitios y se vaya al vuestro. Así que empecemos un poco por cómo nace la iniciativa. Bueno, a ver, la iniciativa nace porque ya con Sergio, con mucha gente, Wiga es una banda local de Monzón, lógicamente con la que más nombre, ¿no? Fuera de Monzón, incluso yo diría en todo Aragón, de las 5 o 6 bandas más conocidas a nivel de todos los estilos musicales, ¿sabes? Entonces era un poco hacer un poco, pues que nos apetecía tocar en Monzón y bueno, empecemos a tramar esto, vamos a decir, y al final nos tiramos al barro, ¿sabes? Y liamos esto. Bueno, contactar, como puedes entender, yo contacté con las bandas. Como tú ya sabes, yo conozco a mucha gente, llevo muchos años dentro de esto y bueno, eso no fue ningún problema. Al revés, todos los grupos han venido, hay que darle las gracias porque vienen casi por, no vamos a decir por lo puesto, pero en un principio por poca cosa, ¿sabes? ¿Y qué más te diría? Problemas, mira, sin ir más lejos, el mayor principal que estuvimos hablando con Sergio, pues esto conlleva unos gastos, ¿sabes? Antes de que empiece a andar el festival, ¿sabes? Entonces, nuestro mayor problema es que no venga mucha gente, como es lógico. A nada que vinieran 300 personas, ya sería un éxito para nosotros. Pero si vienen más, por supuesto, mejor, ¿sabes? Pero por lo menos 300 ya sería un éxito. A ver cómo funciona, ese es nuestro mayor miedo, lógicamente, cuando montas un evento de estos, la asistencia. El resto, a favor, decir que Monzón es una ciudad pequeña, atractiva, una ciudad bastante moderna, a la gente le va a gustar, se acoge muy bien a la gente de fuera, el que venga va a estar súper a gusto, no porque yo sea de allí, no, ya lo vais a ver, es la gente es muy cálida aquí y muy llana, muy sencilla, con eso no va a haber ningún problema. Y otro factor importante es el punto estratégico que está Monzón, porque está relativamente cerca de Barcelona, a 2 horas de coche, 2 horas y poco, Zaragoza 1 hora y media, Tarragona 1 hora y media, Madrid 3 horas y media, que tampoco es una cosa, Valencia otras 3 horas y media, o sea, el País Vasco 3 horas y media también, ¿sabes? O sea, está en un punto estratégico, geográfico muy bueno, eso juega bastante bien de nuestra parte, y eso yo diría que son los principales, los principales atractivos, ¿sabes? Aparte de todos los grupos que vienen a tocar, por supuesto, que eso ya es indudable. Claro. Bueno, en este caso, Sergio, a vosotros la iniciativa supongo que os llega por parte de Midgard, a él supongo que la creación de la asociación pues es un punto a favor en el sentido de que, claro, tiene un lugar donde agarrarse para poder tocar en su ciudad natal, en su pueblo, ¿no? Porque yo cuando hablaba con él, él me decía que ya llega un momento en que no quieren tocar en cualquier sitio ni en cualquier condición. Eso cuando eres joven puede ser, pero cuando ya tienen una experiencia, una veteranía, esto es como todo, ¿no? Yo no puedo pasarme la vida tocando en sitios que no me ofrecen unas garantías o incluso maltratándome, entre comillas, eso. Así que, sí. ¿Cómo recibís vosotros un poco esa iniciativa de Midgard y cómo lo enfocáis a partir de ahí? Porque, claro, los problemas como asociación a la hora de enfocar un festival con un montón de bandas, un horario bastante extenso, luego una infraestructura para que, joder, el evento se tiene que hacer en un sitio guapo, y si llegase a ir bastante gente, pues no quedaros con la miel en los labios de que podría quedarse, por decir una manera, un sitio un poco vacío, pero y si llega gente, y si podéis ofrecer, joder, claro, que todavía se llene, claro, eso todo tenéis que estudiarlo de una manera bastante concienzuda, y luego el tema de gastos y eso, que no se os vaya tampoco de madre, porque claro, iniciativa, empezad con buen pie, es que todo eso, mucho interrogante, ¿eh? Bueno, es un poco claro, pues ya del bombo de, digamos, la noticia del nacimiento de la asociación, y como, bueno, pues somos gente que normalmente estamos relacionada, o te ves a ver, lo que decía Ramón, es una ciudad pequeña, más o menos nos conocemos todos y te sueles ver. Yo me suelo ver con Ramón alguna vez, me suelo ver con Mac Ouija también, pues alguna vez. Rondamos sobre todo bares en común, pues donde vamos a escuchar nuestra música favorita, a tener nuestras charlas, etcétera. Y bueno, pues siempre pues preguntando, oye, ¿qué tal va esta historia y tal y cual? Y un día, pues sí, tanto con Ramón como con Maps, surgió, hostia, un festival de metal extremo, joder, no sería ninguna tontería y tal. Además, vosotros pues ahora que habéis vuelto con disco, que estáis otra vez en la escena, sería una buena historia. La gente tiene ganas de ver a Ouija, de escucharos y bueno, ahí empezó la historia, un poco como, venga, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues Ramón, la verdad que, como también es un hombre que tiene sus contactos y tiene su... bueno, pues sus conocimientos en todo este mundillo, pues bueno, la verdad es que ahí, sobre todo él, ha ayudado mucho para que esto pues pueda resultar interesante, lo que dices tú, con un mínimo riesgo, porque aquí, por ejemplo, sí que tenemos que decir que ayuda económica no tenemos absolutamente ninguna, excepto que, por ejemplo, el ayuntamiento, y eso sí que tenemos que agradecerlo, pues nos han dejado una residencia de deportistas. Bueno, aquí Monzón, aparte de heavy metal, hay mucho deportista. Y bueno, hay una residencia de deportistas. Hay mucho olímpico y tal y cual. No, ya eso ya. Otro día hablamos de esto. Y bueno, nos han prestado una residencia de deportistas para que duerman los músicos, técnicos de sonido, colaboradores, quien pueda venir y tal, ¿no? Por otro lado, como es justamente previo a fiestas mayores de Monzón, pues tenemos ya una carpa cojonuda, montada, para poder realizar el evento, que también han puesto para nosotros. Pues bueno, alguna caseta, esto, lo otro, y bueno, eso la verdad es que todo ese follón que teníamos de inicio ya lo tenemos organizado. Ahora, por supuesto, pues hay que acabar de perfilar tema de seguridad, hay que acabar de perfilar todos los temas legales con el ayuntamiento. Aquí ya no es un festival normalito, es un festival que puede ser interesante. Pues oye, hay que ejecutar una memoria, entregarla, bueno, todo al dedillo, entradas, salidas y controlarlo. Pediremos también, y yo creo que ahí va a haber mucha, bueno, colaboración por parte de los socios de la asociación, que aparte de estar unos cuantos en una especie de junta, tenemos mucha gente volcada con la asociación, y bueno, pues podemos tener ahí gente ayudándonos para todo tipo de historias y que este festival salga lo mejor posible. Bueno, a la hora de conformar ese festival, que Midgar un poco tiene la iniciativa junto a la asociación Pasión por el Ruido, hay que conformar un cartel que se tiene que intentar que sea lo más atractivo posible. Complicado, porque volvemos a repetir, estamos hablando de una escena muy under, el black dentro de lo que son los estilos dentro del metal, pues es una escena, yo creo que bastante... oculta en España. Por ejemplo, death metal está un poquito más visible, está más aceptada, entre comillas, y quizás el black metal, pues bueno, es más de nicho, como estaba comentando. Y claro, a la hora de conformar un cartel, Midgar, ¿cuál es la preferencia que tú coges? En el sentido de decir, va a ver, tengo que hacer un cartel que sea atractivo de nuevo, interesante, que no se me suba la parra, porque entendemos que hay bandas que son prácticamente prohibitivas por filosofía, por el estatus en el que están, por dónde se mueven. Y luego ahí, Midgar, yo está claro que tu conocimiento de la escena es importantísimo, pero claro, tienes que intentar hacer jugar con todo, ¿no? Economía y atractivo en el aspecto de bandas que llamen la atención a la gente. A ver, yo tengo una serie de bandas, tengo ya una amistad hace muchos años y sé que si les propongo una cosa y les explico, me van a aceptar, como así ha sido el caso. Y no ha habido ningún problema con las bandas, todas al revés, chapó, ¿sabes? Incluso primero se puso una fecha, luego se cambió, todo el mundo se amoldó a eso sin ningún problema. Más te voy a decir, he estado en Barcelona recientemente en varios conciertos y muchas bandas me han venido ya diciendo, hostia, nos podías haber dicho, ah, digo, hombre, pero es que no, me digo, ya, pero yo no, ya no se pueden meter más bandas, ¿sabes? Incluso te voy a decir, una banda bastante conocida, hasta se me han mosqueado porque no los metiese, ¿sabes? No te voy a contar la historia, pues, pero bueno, no vale la pena porque la gente es muy, bueno, intrahistorias, ¿no? Pues uno hasta se me ha mosqueado y le expliqué, digo, pero no lo entiendes. Bueno, por eso te digo, yo más o menos sí con de entrada, si esto es un éxito, incluso podía, hay un abanico de 7-8 bandas más que las conozco, que igual hubieran venido de todos los puntos de España, por, ¿me entiendes? Sí, sí. Generalmente la gente en este estilo, sí que hay algún idiota, porque hay idiotas como en todos los sitios, pero por norma general la gente es bastante enrollada, vamos a decir, y si saben que es por una causa noble, arriman el hombro también, ¿sabes? Hombre, lógicamente les tienes que dar el comer, el cenar, el dormir y mínimo el desplazamiento, ¿sabes? Qué mínimo que eso. Si luego va todo bien, pues ya. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tocamos en casa, no queremos nada, ¿sabes? Lo único que vamos a pedir, tocar a una hora, que es la hora que a nosotros nos interesa tocar, porque ya que no pedimos, por lo menos tener un privilegio, ¿sabes? Y el resto todo para las bandas de fuera, ¿sabes? Y tú sabes, posiblemente pues seamos de las que más caché podríamos pedir si quisiéramos. Porque a nosotros no lo ofrecen si vamos por ahí. Pero bueno, ha quedado así la cosa, ya te digo. En ese aspecto solo puedo dar las gracias a todos los grupos porque la verdad se han portado de puta madre, hablando claro. Claro. Midgard, en este caso vamos a nombrarlas, sois 11 bandas, o Ouija, que sois vosotros, tú estabas hablando un poco de que podíais ser una banda que de la que más caché y tal, hombre, perfectamente podéis estar entre las 5 o 6 mejores bandas o más conocidas bandas dentro de la escena black en España, sin ningún problema, y a nivel internacional, poquitas bandas tienen más nombre que vosotros, o sea, en ese aspecto yo creo que no hay ninguna duda a la hora de poneros en situación encima de un escenario, tanto en horarios como en nombre o lo que sea, ¿no? Pero luego tenéis bandas como Valmog, que es una banda que en los últimos años también está teniendo muchísimo nombre. Blasphemous, igual de Barcelona, por ejemplo, es otra banda que está pegando mucho. Between the Frost, de Tarragona. Cauldron, de Barcelona y Lérida. Hered, de Barcelona. Narvelez, que creo que es la única banda de fuera. Ah, son cubanos, pero están afincados en España. Correcto. Umbra de Eternos, sí. Bueno, de nacimiento podríamos decir, llevan aquí ya unos años, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, tienes un parte, vamos a decir, exótica para el claro. Festival, ¿sabes? aparte, bueno, pues suena porque nadie asocia Cuba Black Metal y sí. La verdad que es una pedazo de banda, ¿sabes? O sí, sea, no, en Narvelez, en la web de Reggae Entre Amigos, los hemos, además tenemos crónicas y todo de conciertos de ellos en la web. Umbra de Eternum, de Madrid. Inversus, de Lérida. Vanished, de Binefar, de Huesca. Y Six. Bueno, me parece que es Six, o podía también decirse de otra manera, ¿no? Porque parece que tiene un juego de los nombres cada cual lo dice como. Exacto, quiere. Es que es el típico nombre que podrías decirlo en cifras perfectamente también. De Teruel, ¿vale? Entonces, tenemos ahí 11 bandas que nos ocuparán prácticamente 12 o 13 horas de música. Sí. Prácticamente sin parar, o sea, a mí me parece una auténtica salvajada. Y luego yo creo que las bandas lo que verán ahí también es una semillita que plantar para que eso crezca, que eso lo hablaremos un poco luego a la hora de enfocar lo que es el futuro, ¿no? Pero vamos a hablar ahora con Sergio, porque a la hora de montar todo esto, ¿qué es lo que más os está costando tanto en tema burocrático como a la hora de no esperarlo, a la hora de poder tener el festival preparado. Algo que os haya sorprendido a decir, joder, no pensábamos nosotros que esto fuese tan complicado. ¿Te refieres a este festival? A este festival, ¿verdad? En concreto, claro. Bueno, a ver, como última, ahora pues que estamos ya, digamos, teniendo las últimas reuniones con el ayuntamiento y tal, pues sí, quizás el tema un poco burocrático, sobre todo presentación, pues bueno, todos tenemos más o menos nuestros trabajos, tenemos experiencia en según qué temas, pero bueno, pues la verdad es que al final estamos también haciendo un trabajo de producción, aunque en este caso el que más se lo ha currado ha sido Ramón, pero bueno, porque a él le ha tocado negociar y contactar y llegar a acuerdos con las bandas, que bueno, por ese, en ese caso, tal como dice él, nos lo han puesto todos muy fácil, pero bueno, ahora toca también negociar con, pues bueno, los que también, entre comillas, se sienten responsables por habernos dejado un recinto, por prestarnos esto y lo otro, y bueno, porque al final no deja de ser, bueno, pues un género musical, el metal extremo, que conocemos más nosotros, o podemos nosotros entender mejor que cualquiera, que a lo mejor, bueno, ya me han hecho algún comentario, por lo típico, ¿no? Porque hemos puesto algún anuncio con varias secuencias de música. Joder, ¿cómo suena eso? Eso es una barbaridad, tal y cual. Bueno, supongo que mucha gente no lo entiende, pero de alguna forma sí que nos ha tocado, pues bueno, lidiar con concejales, con personas que no van a entender esta historia y que va a ser muy difícil hacerles entender lo que realmente significa para nosotros este tipo de música, como podamos hablar del metal en general, etcétera, ¿no? Por un lado ahí, bueno, pues quizás un poco de entendimiento, pues ha resultado más difícil que encaje eso. Yo creo que un poco están esperando a ver qué pasa, ¿no? A ver qué liada nos ha metido esta gente aquí y qué va a ocurrir. Pues qué va a ocurrir, pues que va a venir un montón de gente correcta, educada, presentable y con buenas formas, que vienen a escuchar música, que vienen a, bueno, porque para nosotros esto es como, digamos, una religión o una forma de ser en la vida, y no hay más, y ya está. Y ojalá, y desde aquí pues un poco pido ayuda a la gente que nos esté escuchando, que vengan a apoyar este evento. Vamos a llenar pues el pueblo, vamos a llenar también y ayudar a la hostelería, a los comercios, a joder, no sé si me entiendes, es un poco una forma de potenciar y de tener Monzón como bandera. Referencia. Para esto, ¿no? Para un festival como este, que ojalá el año que viene casi nos lo estén pidiendo. Oye, ¿esto no lo vais a hacer otra vez o qué? Ojalá. Claro. Sería la leche. Buena idea. Claro, eso iba a decírtelo yo en ese aspecto, tanto a ti, Sergio, como a Midgar. Es el tema un poco de la incomprensión de los estilos de música del metal extremo para la gente, vamos a decir, normal, claro, del mundo de la música comercial, ¿vale? Entonces, Monzón, como pueblo, como ciudad, dentro de lo que es la aceptación que tiene al metal extremo, ¿lo veis que es una ciudad bastante afín a las bandas en este aspecto? ¿O sois bandas que cuando habéis nacido habéis tenido un poco ese recelo que ha habido en muchos pueblos de es que son música muy extrema, música que no se comprende, la incomprensión de las altas esferas también, alcaldías, concejalías, etc., etc.? ¿Veis que Monzón es un pueblo que ha costado de que entienda un poco tanto la música como la escena de por sí? Porque el black tiene su particularidad como escena, que tiene un concepto también mucho más profundo, un trasfondo mucho más interesante que cualquier otro estilo de heavy metal o de metal. A ver, dentro de lo que dice Sergio, va a ser un poco al principio la gente cuando vea, pues eso, hablando claro, Meneludo, Stordener, les va a chocar un poco porque, claro, no es. Ahí está, es una ciudad pequeña, están los cuatro de toda la vida que ya te tienen visto, pero claro, cuando vean a caras nuevas, van, entre comillas, a alucinar un poco. A lo que lleven un rato, vean que la gente se comporta, que está bien, que están gastando dinero en los bares, que hay buen rollo, ya se ha pasado. Monzón siempre ha sido una ciudad muy rockera, muy heavy, de toda la vida, ¿sabes? Es más, siempre ha tenido muchos bares heavy, ahora solo queda uno, pero que lleva. A 30, un paz o bar heavy lleva 30 años abierto, que eso en pocos sitios de España hay pocos, ya se mantienen pocos bares heavy, ¿sabes? O sea, sí. Eso ya es como un sello de que es una ciudad con raíz metalera, ¿sabes? Luego, pues lo de los políticos, bueno, los políticos ya se sabe, pero los políticos al fin y al cabo, si no hay problemas y esto es un éxito, ya está. Y los problemas no va a haber, lo de éxito, pues bueno, ya veremos. Si no va a ocurrir entonces si todo va bien, eso al final todos contentos, ¿sabes? Tampoco yo no le veo mayor problema a eso. A ver, siempre que estamos hablando de músicas alternativas, llámese metal extremo, llámese punk, llámese hardcore, llámese por lo que sea, todo lo que esté metido ahí, incluso psicobilly, yo que sé, cosas, ¿sabes? Que no es lo típico, no son músicas mainstream. Pues entonces, pues ya sabes que la aceptación al principio de la gente que está fuera de esos mundillos, pues es la de alucinar, ¿qué digo yo? Pero bueno, eso se canaliza rápido en cuanto la gente se asocia allí rápido con los bares y demás. No va a haber ningún problema. Sergio, ¿quieres puntualizar alguna cosa en este tema? Bueno, a ver. Lo que siempre se intenta, tanto con las autoridades, ya que estamos hablando un poco de eso, ¿no? Es, y yo lo que, tanto yo como mis compañeros de la asociación, y Ramón seguro está de acuerdo, Midgar, la historia está en crear algo para nuestro beneficio, digamos, espiritual, eso por supuesto, pero siempre hay que acordarse del propio pueblo, de la ciudad. También somos de toda la vida, la gente de aquí somos muy monzoneros, estamos orgullosos de nuestra ciudad, tenemos un castillo que es una maravilla, aquí hay un tema que ya eso sería otro debate, un tema, digamos, ligado a la historia templaria. Eso iba a tocarlo, bueno, Sergio, eso iba a tocarlo. Pues, bueno, incluso a gente ligada al black metal, o al metal, o al heavy metal, que hay mucha que está interesada, sobre todo también en temas épicos, medievales, etcétera, puede resultar muy interesante. Damos la oportunidad también, pues, de pasar un fin de semana aquí diferente. Es muy probable que el viernes ya hagamos alguna cosica en el bar que todavía queda en Monzón, que es el Café Bar One, alguna fiesta ya de, digamos, bienvenido, de preámbulo al festival. Y bueno, pues gente que quiera venir ya el viernes, tenemos aquí esa fiesta, tendremos el festival del sábado, pueden venir al castillo, pueden pasear por nuestras calles, comer en los restaurantes. Suena muy político todo lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad y lo que también queremos, que es el bien común de gente que entienda este rollo y de gente que no lo entienda. Nosotros, espiritualmente, para entendernos, nos vamos a beneficiar de ello. Pero si luego, económicamente, la gente de aquí va a estar a gusto con todo el mundo que vaya a venir, pues mejor que mejor. Esa es la idea. Claro. El tema templario, por supuesto, es primordial. Monzón es súper conocido en parte por sobre todo quien esté interesado por la historia y le encante, pues, la edad medieval, la época medieval y todos esos temas, pues Monzón es un pueblo de sobras conocido en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿tenías claro desde el principio que ibas a mezclar templarios con metal? Eso, ¿cómo surgió eso? A ver, en un principio, a ver, aquí como tampoco lo va a oír según qué gente se puede. Queríamos poner otro nombre al festival, vamos a decir un poco más relacionado con el black metal o como lo quieras más decir, puro, más que en el puente. Pero ¿qué ocurre? Un amigo cercano nuestro, que además había estado de concejal, que además él fue en la guitarra de Spellcraft, que tiene cojones la cosa, ¿sabes? Bueno. Como sabe cómo funciona internamente más concretamente el Ayuntamiento de Monzón, nos dijo: mira, sería conveniente que pusierais este nombre asociado a esto, porque como se, todas las fiestas se están haciendo, dices, una forma un poco de unir, de crear un poco de nexo de unión con la gente del Ayuntamiento, vamos a decir. Entonces, pues, como tampoco el nombre es una cosa que tampoco, hombre, no vas a poner Festival de Piripón, ¿sabes? Pero de Black Ping-Pong. Ya, pero bueno, esa fue un poco la decisión de poner el nombre del festival, ¿sabes? Hubiéramos puesto algún otro, pero bueno. Me fue una idea. Pero, yo... claro, imagínate, si le vamos con un nombre bastante directo y agresivo a un ayuntamiento, porque si lo haces de una forma privada, entre comillas, puedes poner el nombre que te dé la gana, ¿sabes? Entre comillas. Pero claro, si ya estás jugando con ayuntamientos y etcétera, etcétera, no puedes ir con un nombre, vamos a decir, no sé, con mucha pegada, porque ya de entrada, hostia, ¿sabes? Sí, un festival, un nombre más agresivo, estás diciendo. Entonces, parte busquemos también un nombre neutro y que, pues bueno, que eso, que sirviera un poquito de para romper el hielo, ¿sabes? Con esta gente que, al fin y al cabo, teníamos que trabajar con ellos, ¿sabes? Para montar eso. Sergio. Sí. No, bueno, sí, lo que dice Ramón, ¿no? Que un poco... Hombre, yo creo que la palabra templar en este pueblo ya empieza a sonar. Hay una, como anécdota, bueno, anotación, hay una carrera que es aquí la Templar Race, ¿no? Y ojalá que podamos traer tanta gente como corredores, vienen aquí a una carrera de obstáculos. Me encima le pagan 40 euros por correr, porque nada te gusta. Lo que estás oyendo. Es caro, ¿eh? Sí. Es una de las carreras referentes del país de obstáculos. Bueno, Templar, tal. Bueno, pues sí, ha sido una forma de encajarlo. Yo la verdad es que me pareció una idea brutal. A mí y además, también. Suena además hasta. O sea, es como Black Templar. Es, claro. Suena a festivalón, pero potente, potente, ¿no? Es que me extraña que no haya una banda que se llame así. No sé si habrá alguna, porque debería haber. Igual. De todas maneras, estamos hablando de un concepto que es muy heavy, o sea, que es muy metalero, muy utilizado. Y tiene entonces, mucho que ver. Claro, tiene mucho entonces. Que ver. Porque bueno, pues también aquella época, por muy esto que digamos que sea, la Edad Media fue una época muy oscura, ¿eh? Y pasó y desconocida. De todo, y muy desconocida, y muy vete a saber, y bueno, son y dos palabras. Y los templarios más aún, porque la verdad es que yo creo que casi todo lo que se cuenta no hay nada cierto y no sabemos absolutamente todo, nada. De todo, seguro. Entonces, son dos palabras que conjugan perfectamente. Claro, sí. Y luego que el contexto, a ver, el castillo, lo que es el mismo cartel del concierto, el encuadre a la hora de hacer cualquier pequeño reportaje que hagáis del festival, es que va que ni anillo al dedo. En ese aspecto me parece que sin querer habéis creado un nombre muy pegadizo y que llama mucho la atención. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema de que podemos desarrollar sobre el tema del festival. Me importa mucho, claro, Midgar ha recalcado mucho el aspecto de que se ha intentado que sea un festival, que las bandas no pierdan dinero, lo comido por lo servido, pero que si hay suerte y tiene éxito, pues bueno, que mejor y sobre todo para crear un futuro. Digamos un festival bastante habitual, si puede ser todos los años, ¿vale? Claro, y ahí yo un punto a favor tanto de la asociación como los que lo habéis organizado es el precio de la entrada, ¿no? Me parece que hayáis puesto 15 euros por adelantado y 18 si es en taquilla, un festival con 11 bandas de black metal en un marco incomparable, y yo creo que con todas las condiciones para que el que vaya se sienta pues súper cómodo y que lo pueda ver de puta madre, pues a mí me parece que en ese aspecto, ¿cómo habéis medido para sacar ese precio que me parece súper competitivo y que va a ser irresistible para la gente que sea amante de este estilo de música? A ver, yo solo una cosa, yo, sí. Lo del precio, ya que lo hable Sergio mejor. Sí. A ver, yo ahora también me he hecho recientemente miembro de la asociación, más también, ¿sabes? Bueno, eso es otro tema, pero el precio, mejor que lo diga Sergio. Yo lo que te iba a decir, a las bandas se les ha dicho que se les pagaba, bueno, no lo mínimo, para cubrir hasta. Correcto. Ojalá y vaya bien, y si fuera todo un éxito total, pues se les daría un poco más, por supuesto, ¿sabes? Claro. Ya se lo di, ya, yo hablé con ellos, le dijimos, se os va a cubrir esto, y ojalá y vaya más, y se os pueda dar un poco más. Incluso ha habido algún grupo que me ha dicho, dice, a mí me da igual, es que, dice, hasta nos pagamos el gasoil y el, por tocar en una movida así, porque claro, con bandas mil, ¿sabes? Me explico. Claro. Entonces, quería recalcar eso, las bandas vienen, ojalá y vaya todo bien y se pueda... Está claro, pero tú sabes mirar, pero tú sabes que hoy en día... los festivales son un reclamo bastante importante para la gente, suele ser que llame más que un simple concierto de tres bandas, y a veces, pues bueno, perfectamente, en vez de 18 o 15 podías haber metido 25 euros sin ningún problema, porque no hubiese chirriado nada 11 bandas dentro de un festival. Sin embargo, habéis ahí apurado de una manera muy fina para que esté... yo creo que habéis ido. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Luego vosotros podéis decir la realidad, bajo, ¿no? Bajo mi punto de vista, esto también es otro reclamo, ¿sabes? Para sí, pero miráis más el éxito de cantidad de gente de que vaya que el resultado final económico para que subsista el festival en un futuro. Quiero decirte, más mirar el éxito mediático, vamos a ponerlo, ¿vale? De fama y que se pase de boca a boca, oreja a oreja, que el que se le queden X miles de euros a la asociación para poder continuar. Todo es importante. Pero es más, que vayan 500 y que quedéis cubiertos que vayan 300 teniendo beneficio. Es lo que yo quiero decir. Es más importante que vayan 500, quizás... Aquí lo importante es cubrir gastos, ¿sabes? Y cubrir, si luego queda un dinero para la asociación, para otras cosas, pues eso ya la hostia, ¿sabes? Sería... Lo importante es cubrir gastos y cubrir los gastos y, bueno, que pasemos una buena noche, que todo el mundo se vaya contento, tanto los asistentes como las bandas, ¿sabes? Incluso que hay gente que no conoce el metal extremo, que yo no sé qué le va a pasar a gente, que van a, después de esto, van a indagar, ¿sabes? Porque bueno, se van a dar cuenta de que tiene más atractivo de lo que parece. Además, si esta luz, esta música... donde realmente luces en directo, ¿sabes? Porque mucha gente, por ejemplo, es que en su puta vida han visto tocar una batería a estas velocidades, ¿sabes? Se van a quedar acojonados, porque vienen músicos buenos, o sea, digo baterías, porque la batería es muy espectacular, ¿sabes? En este tipo de música. Sí. Para mí, ya que he visto tantos conciertos, pues bueno, ya lo tienes asimilado. Pero alguien que no ha visto este tipo de música, es impactante. Tocar a esas velocidades y con esa precisión, se van a quedar con la boca abierta, ¿sabes? Y luego, que diga Sergio ya un poco del tema. No, bueno, aquí, bueno, a ver, la verdad es que nos la jugamos un poco, porque hay que decir que la asociación, sobre todo, es una asociación sin ánimo de lucro. Esto no es una empresa ni nada parecido. Entonces, yo creo que nos conformaríamos con que se pueda cubrir gastos y no perdamos nadie nada, ¿no? Entonces, claro, también es... Mira, terminará en 15. Sí, tranquilo. También es verdad que tenemos ayuda por parte del técnico de sonido, que hay que decirlo, Chema Ferrer. Aquí él, pues bueno, pues sabe de qué va esto, lo que estamos apostando. Se ha enrollado un montón y nos va a ayudar. La parte del ayuntamiento, pues también es muy importante. Al final el recinto va a ser un super recinto, con un escenario montado y una serie de historias ya en marcha que son de agradecer. Entonces, más que nada, aquí necesitamos la respuesta por parte de la gente. Y nada más, después, que sale bien, pues todos contentos. ¿Que podemos darles algo más a las bandas? Perfecto. Que podemos, pues no sé, por ejemplo, tenemos alguna sorpresilla más de gente que viene desinteresadamente a hacer un poquillo de espectáculo, que eso no quiero contar todavía lo que de qué va a ir, pero bueno, por amenizar un poco la noche, pues también vienen por amor al arte. Bueno, a ver, al final aquí el cálculo ha sido buscando, o sea, el que no perdamos por ningún lado. Pero ganar dinero, yo estoy, tengo casi claro que no, no vamos a ganar. A no ser que, yo qué sé, que vengan 1000 personas, que no lo sé, ojalá. Si vinieran 1000 personas, 800, lo que sea. O sea, nosotros, y desde aquí, si se le puede dar toda la difusión posible para que pues, toda la gente ligada a este rollo, que vengan y que nos apoyen. Pero ya te digo, el riesgo hay, sí. Pero pensamos que dentro de lo malo nos quedaremos cubiertos y todos contentos con la satisfacción de haber podido montar esto. Y buscando que al año que viene sea un reclamo. Esa es la historia. Y al año que viene, a lo mejor nosotros, como ya está un poco eso sobre nuestro tejado, podemos hablar de otra manera. Y podemos pedir incluso más ayudas, podemos pedir más ayuda económica o infraestructura o lo que sea. Pero este año hay que demostrar que, bueno, que tenemos algo que ofrecer aquí, ¿no? Eso es. Claro, supongo que el que haya una edición futura es sobre todo eso, cubrir gastos y una expectativa sobre todo favorable para que tanto el pueblo, claro, tanto el pueblo como vosotros, como las bandas, porque claro, al año que viene hay que tener, en el caso de que se hiciese un Fest 2, un Black Templar Extreme Metal Fest 2, claro, ya tenéis la experiencia de este año, lo que sí, lo que no, los pequeños fallos, bueno, todo eso, y creo que sería, pues bueno, un salto brutal, pero eso ya llegaría, pues en ese futuro. Has comentado un poco de que queréis intentar que haya algo paralelo a lo que es la simple música, que ya eso es algo que tenéis en secreto, pero Midgar, claro, falta un mes y una semana, podríamos decir más o menos, o un par de semanas, ¿vale? Una semana. Respecto a los grupos de black metal, de metal extremo, sois grupos impactantes, con imagen llamativa. ¿Tenéis pensado un escenario de alguna manera relativamente? Está claro que cada banda lleva lo suyo, unos llevarán, otros no, unos son más directos, más crudos, más sencillos y tal. ¿Pero hay expectativas de hacer algo relativamente llamativo en ese aspecto, como bandas de black metal que sois? Aparte del típico Corpsepain, algunas bandas hueso. ¿O de momento eso está mucho en el aire? De momento eso dependerá de cada banda y cada banda pues nos sorprenderá, ¿sabes? Habrá gente que estará pensando. Nosotros tampoco lo tenemos muy definido, estamos trabajando en según qué cosas. Una pancarta, por ejemplo, una serie de cosas que queremos preparar, a ver si llegamos a tiempo. Pero bueno, nosotros personalmente lo basamos en nuestra música, ¿sabes? Es lo que, en nuestro caso, un buen directo, bien tocado, y esa es nuestra principal base ahora, ¿sabes? A lo mejor antiguamente hacíamos alguna un poco más de parafernalia, pero bueno, con los años eso se te va calmando un poco y lo basas más en tu música, ¿sabes? Y esa es la idea. ¿Y qué más? ¿Distribución? ¿Y distribución de lo que serían las bandas, horarios del tiempo? ¿Es todo igualitario? ¿Tenéis un orden y estipulado cómo está más o menos? Sin ir más lejos, hicimos el otro día una distribución con Sergio, que se la tengo que pasar durante estos días a las bandas. Como ya te he dicho, lo único que va a pedir Ouija, ya que no pedimos nada económico ni nada, es tocar a una hora y en ese orden. Les daremos el orden a las bandas y si alguna se quieren intercambiar entre ellas, que se intercambien. Claro, va a haber bandas que van, hostia, que tocamos muy pronto, pero claro, es que es lo que hay, lo que hay, o sea, no pero el tiempo todos no, iguales. Luego hay alguna banda que ya se le dijo, si queréis tocar vais a tener que tocar hasta ahora. Sí, es una condición. Por ejemplo, cuando tocaron Loxys, entraron a última hora, bueno, por una relación, sí. Bueno, entraron y yo hablaron conmigo, les dije, bueno, vamos a meter, pero vais a tener que abrir. No, que queremos tocar como sea. Digo, pues bueno, claro. Pero entenderlo que hay otras bandas delante vuestro y no. O sea, entonces, pero el tiempo de cada banda en este festival en concreto es igualitario para todos, más o menos. A ver, irá en creciendo. Sobre 45 minutos. Vale. Se ha hablado con todos los grupos. Sí, más o menos. No, no pasará porque toques 48 o 42. Ya, sí, cual, correcto. Pero sí, pero que no es el típico minutos. Festival que hay unas bandas que empiezan teniendo 30 minutos y se va ampliando a medida que va subiendo y luego se va. A ver, a mí creo que 45 minutos es un buen tiempo porque para una banda de metal extremo es suficiente, ¿sabes? Mm. Claro, si tocáramos menos grupos, si alguien quisiera tocar una hora, pues no habría problema. Pero ya, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, en el batería, Alex de Coldrum me preguntó cuánto tiempo había. Le dije, mira, Alex, no, es que tenemos un set list de una hora. Digo, no, pero solo 45 porque entiende, hay muchas más. No, claro. Dice, vale, para quitar, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Entonces, esa es la clave. Y lo que me has preguntado, saliendo un poco del contexto, sí. Sobre promoción, pues bueno, ahora tú vas a hacer el podcast este, Juanma de Musicografía también. Correcto. Va a hacer un programa especial, haremos un streaming, supongo que la semana que viene o en breves, ya sabes, como también anda tan liado que... Como su canal está siendo un éxito total a nivel mundial, pues sobre todo en Sudamérica, pues claro, lleva su jaleo. Esperamos que la semana, porque eso nos interesa, ¿sabes? También Kini en Epitaph, sabes que revista nos ha permitido una sí, página también, sin cobrarnos nada, ¿sabes? Ha habido una serie de medios y de gente que nos ha echado un cable porque están entusiasmados también con que se haga esto, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, Juanma también vendrá, como tú sabes. Vendrá también Carlos de Reseñas Extremas. O sea, va a venir, o en principio, o sea, una serie de gente pues que le vamos a dar bastante difusión y promoción. A ver, por promoción no va a ser el problema. Correcto. El problema es, ¿sabes? Mucha gente luego sí. Dice que van a venir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego, yo el principal problema que veo es que hay demasiados eventos en mes de septiembre, ¿sabes? Sí, sí. Pues claro, que a lo mejor es una paranoia que tengo yo, vamos a decir, por decir de algún modo, pero ese es el único contra que veo. Yo bueno, creo que os salva el nicho, el nicho de mercado que tenéis. O sea, que seáis tan exclusivo. Sí, exactamente, esa es la palabra, que es exclusivo, ¿sabes? Exacto. Entonces yo ahí creo... que este festival se salva del resto, porque el resto son más genéricos, van más a lo típico, que no dejan de ser festivales o conciertos que ya venimos arrastrando desde junio, mayo, junio, con Zetalib Festival, con los que se han ido fuera, pues a lo mejor el Wacken, el Grass Pop, en España Leyendas del Rock, el Resurrection, son más prototípicos, y vosotros sois un escenario completamente... Y luego nunca se había reunido a tantos grupos de black metal, claro. Míticos de en una vez, ¿sabes? También fue a nuestro favor. Correcto. Porque esperemos que con todos esos atrayentes, pues eso, funcione a las mil maravillas. Perfecto. Pues bueno, yo creo que queda poco por decir. Si os gustaría decir algún detalle final a la gente que escucha Rock Entre Amigos y que está en redes y toda la historia con nosotros, pues tenéis las últimas palabras. Bueno. Que diga Sergio y luego ya acabo yo, por ejemplo. Vale. Bueno, pues nada, pedir todo el apoyo posible a toda la gente, que lo único que queremos ahora, que ya que está todo casi definido, pues que venga gente del rollo, del no rollo, gente que, bueno, pues que a lo mejor simplemente por apoyar esta causa, apoyar también a nuestra asociación y tal, y puedan, bueno, sentirse interesados por este mundillo. Que bueno, que estaremos encantados de recibirles. Y bueno, pues que es una apuesta, lo que decimos, una apuesta por parte de nosotros para intentar que sea algo después ya cada año y que funcione como tiene que ser, ¿no? Y que la música, pues que al final también, dentro de este género, sigue siendo una cultura muy grande, sigue siendo vida y es lo que, bueno, pues nos permite respirar todos los días y seguir adelante, ¿no? Es que este rollo, y bueno, pues la verdad es que vale la pena estar ahí y que ojalá que tengamos mucho éxito. Midgard. Pues yo más o menos lo que ha dicho Sergio, ratifico lo mismo y lo único, pues animar a toda la gente, sobre todo de fuera, porque de Monzón, pues, obviamente va a venir gente de la asociación, van a venir colegas, van a venir conocidos, con eso también contamos, que aunque no sea gente que les guste esta, pero bueno, van a apoyar su granito de arena, vamos a decir, económico, ¿sabes? Entonces, con esa gente ya contamos, ahora espero que de sitios cercanos como son Lérida, Zaragoza, Barcelona, etcétera, etcétera, pues se acerque gente y ayuden a que esto se consolide y se pueda hacer más años, ¿sabes? Y por lo demás, pues poco más, porque ya más o menos ya hemos hablado todo, ¿sabes? Bueno, desde Rogo Entre Amigos, pues como sabéis, desde el primer día prácticamente que nos enteramos de esto, que Midgard, antes de que saliese el cartel, ya tuvimos un poco de comunicación, nos dimos cuenta de que era un festival muy especial, muy particular, y que muchas veces se dice que en la escena no hay hermandad, no hay colaboraciones, que estamos todos un poco a veces peleados y tal, y esto demuestra que no es así. Festivales como este, pues a veces hacen que la gente crea un poco en todo esto, y que es lo importante al final, juntar a la gente que tengan algo en común por lo que luchar, ya sean asociaciones, ya sean bandas, ya sean programas de radio, podcast, revistas, fanzines, y que al final el resultado sea, pues, un éxito lo suficientemente importante como para continuar con ello. Y es un pequeño alimento, sobre todo para las bandas. Es un alimento que hace que esas bandas que a veces lo pasan tan mal, pues tengan esa esperanza de poder terminar tocando en un festival como puede ser el Black Metal Extreme. El Black Temple Extreme Metal. Así que, de verdad, Midgard y Sergio, enhorabuena por la iniciativa. Y esperemos que tenga éxito. Pues nada, Kike, gracias a ti por tu apoyo siempre. Y nada, ya nos vemos en breves por aquí y a disfrutar del festival. Perfecto. Pues un placer, pareja. Vale, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ya, Kike, un abrazo. Un abrazo.